Bueno, seguimos entrando informativa y parece que Rosario se había calmado. Y un poco para ver cuál es la realidad de Rosario con respecto al tema de inseguridad y todo lo que significa el narcotráfico, estamos en comunicación con nuestra amiga colaboradora de esta radio, María de los Ángeles del Bianco. Buenas tardes, Negui, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Américo? ¿Cómo están todos? Bueno, buen un poco viernes. Tratando, viste, uno por los medios alcanza a ver otro tipo de, digamos, de situaciones. Por lo general son amenazas, tiroteo y planteo de amenazas. Ya escuchamos un caso que había una amenaza a una persona, un empresario, y descubrieron que era la hija de la empleada doméstica, que digamos que cualquiera sí. Quiere sacar unas monedas utilizando la amenaza, ¿no? Sí, viste que a Río Revuelto sí. Algunos se tira. Se calmó un poco con lo que veníamos desde principio de marzo, que ahí sí fue bastante complicada la situación y bastante estresante para todos los ciudadanos, porque las amenazas prometían seguir matando a trabajadores al azar. Y hubo un cambio en lo habitual, en las cosas habituales que hacíamos todos. Después de las dos primeras semanas, eso se calmó. Pero las amenazas, las balaceras, o las notas, los mensajes mafiosos, le decimos nosotros, siguieron, pero con otro tenor. Yo ahí estaba buscando, cuando vos me dijiste que me ibas a llamar, estaba buscando porque no me acordaba cuál había sido el último del tenor de amenazas ya dirigidas a toda la población o en contra del gobierno provincial, de las medidas que implementaba el gobierno provincial sobre las cárceles. Y lo que vi es que el Jueves Santo, por la noche fueron las últimas amenazas en donde había papeles, pero decía que iban a matar a todos, pero no había nada puntual. Que balearon la sede del Distrito Sudoeste y el Parque Huerta, que también está por esa zona. Pero no puntualmente con mensajes dirigidos del tenor que eran de hace principio de marzo, cuando fueron los homicidios de los cuatro trabajadores y también otros colectivos fueron atacados, como por ejemplo el de la empresa Laguna Paiva, que llevaba a personal penitenciario, que ese después otra vez fue atacado, creo que a las dos semanas. En contestación a las requisas violentas, que hay denuncias y hay una investigación por parte de la fiscalía, eso sí hay que decirlo, porque se constataron lesiones y lesiones muy graves a los presos de algunos pabellones. Pero eso era lo que hablábamos la otra vez, era el tenor de esos mensajes. Estos mensajes, los últimos, el más grave o el que llamó más la atención fue la balacera contra el sindicato de la carne. Pero eso fue ayer. El miércoles fue. ¿Fue en hora de la mañana eso? No, a las 10 de la noche. A la noche, disculpa. Claro, a las 10 de la noche, y después por la mañana se conocieron y también se difundieron las imágenes de la... El sindicato de la carne está, para que más o menos te den una idea, en la zona sur, está en Avenida Fausta, pero es conocida porque está muy cerquita de Circunvalación, de lo que sería Avenida Belgrano, cuando vos salís, tomás Circunvalación para irte para el lado de la autopista Rosario-Buenos Aires, y de la parte del centro es mucho más rápido si te vas o te querés ir a Funes, Roldán, agarrás Avenida Belgrano, que conecta con Villa Gobernador Gálvez. Y el miércoles a las 10 de la noche, dos personas en moto disparan cuatro veces contra la sede del gremio y también lo incendian. También dejan una nota, la nota estaba... Los investigadores piensan... La nota decía, todo ciclo tiene su fin, y piensa que está relacionado a la conducción gremial. Una interna del sindicato, concretamente. Claro, el sindicato de la carne no es la primera vez que sufre agresiones. En febrero del año pasado, bien lo balearon, pero esa vez fue como un vehículo como para hacerse amenazas entre una facción de la barra de Ñuls, que de los monos, y otra facción, porque una le debía a la otra, dicen que le debía $100,000 en cocaína, que una parte de la banda de los monos no le pagó a otra, todos lugartenientes que están detenidos, entonces se mandaban mensajes. Esta pelea entre facciones de la barra también tiene que ver con el secuestro al azar y el asesinato de Jimmy Altamirano, un artista callejero que lo encontraron por la calle, lo secuestraron, lo metieron adentro de un auto y lo asesinaron, dejando un mensaje para una de estas facciones en una de las puertas del estadio de Ñuls. Entonces, en ese momento era ese marco, no era de una interna gremial, lo que nadie se sabía era por qué el Sindicato de la Carne. El Sindicato de la Carne hace años, más o menos los monos están en vigencia desde el 98, 97, y siempre el Sindicato de la Carne, con Pimpi también, que era jefe de la barra de Central, estuvo en esa época metido ahí en el auge también del liderazgo de Pimpi Camino con el tema de la barra Ñuls, y siempre ahí hubo un par de cosas, pero la verdad es que fueron cambiando las secretarías generales, no están las mismas personas que estaban en ese tiempo, pero siempre hay. Los investigadores no piensan que esto sea una amenaza para generar terror en la población, sino que tiene que ver con una interna gremial. Disculpame, ¿también hubo un tiroteo al frigorífico Paladini? Claro, no. Lo que hubo fue que ahí también dejaron una nota, pero no trascendió qué es lo que decía. Ese mismo miércoles, casi a la misma hora, agarran y incendian dos motos de trabajadores en el estacionamiento del frigorífico de Villa Gobernador Gálvez, de Paladini. El tema es que, no, primero no se supo, no trascendió si estas dos personas que incendiaron las motos, que les incendiaron las motos, son parte del gremio o son trabajadores que están afiliados solamente. No se sabe si están en la comisión, si era o qué decía el mensaje, si tiene el mismo tenor. Pero las incendiaron, no dispararon ahí. Y dejaron una nota que no se sabía, no trascendió. La del Sindicato de la Carne sí trascendió, pero la de Paladini no. Y también trascendió muy poco cómo fue la mecánica, si fueron en auto, si fueron en moto. Está muy cerca el Sindicato de la Carne por circunvalación. Llegás muy rápido del Sindicato de la Carne al frigorífico. Pero parece que estos dos de la moto se fueron para el otro lado, se fueron para el norte, sería para el lado, digamos, de Pellegrini. Pero no se sabe bien la mecánica, porque como fue dentro de un predio de una empresa privada, no se conoció mucho y las personas de seguridad hablaron solamente con la policía. María Ángeles, y concretamente lo que vos notás, digamos, en tu labor periodística y como, digamos, viviendo en la ciudad, digamos, la presencia de mayor cantidad de fuerzas nacionales ha determinado un parate de lo que significa concretamente muertes. Yo no sé si fue la... hay un descenso evidente y de un 60% de los homicidios. Eso sí es una realidad. Para que te den una idea más o menos. De acá, finales de marzo, más o menos, porque no sé los últimos días de marzo, pero al 25 de marzo hubo 32 homicidios. Y para esa fecha del 2023 ya había 79. Así que hay una disminución y también hubo un cambio. Pero me parece que el cambio se fue dando a medida que tanto la justicia federal como la justicia provincial, que eso nadie está en contra, fueron tomando medidas más estrictas en cuanto a lo que sería el contrabando de celulares dentro de la cárcel. Que siga habiendo, sigue habiendo. Lo que por ahí se le critica al gobierno provincial o es nosotros hacemos notas, que por ahí se enojan, pero que nosotros hacemos notas y hacemos hincapié es que no es en la cuestión de las medidas para incautar celulares y tener un mayor control de los presos de alto perfil, sino algunos abusos que vienen de prácticas desde mucho antes, no de este gobierno, sino desde años atrás, en donde el mismo Estado es el que infringe la ley. Entonces ahí, o la foto de Bukele, que hasta a lo Bukele, digamos, pero Bukele, hasta sí, el ministro de Seguridad de Bukele dijo que no era pertinente porque vos tenés que tener dominadas las calles para hacer eso. Sí, la verdad que sí. Y eso fue a principio de marzo, lo que sí llevó de los medios de comunicación y de un montón de profesionales a hacer notas sobre eso, sobre porque también los abogados defensores, los apremios y casos se comprobaron, están denunciados, no se comprobaron recientemente porque no hay nadie detenido, no hay ningún penitenciario detenido, no hay nadie responsabilizado. Supuestamente la Fiscalía de Violencia Institucional está investigando, pero también se necesita justicia en ese sentido, porque si el Estado, que es el encargado de hacer cumplir la ley, no la cumple, empiezan a haber cuestiones y desfasajes. Ya Puyaro, con las medidas que había tomado apenas asumió, tenía amenazas, que eran por los celulares. Habían amenazado a su familia, que la tuvo que sacar de la provincia, recibía amenazas con balaceras a instituciones públicas, pero eran bien puntuales, dirigidas a él. Y sí, es verdad que empezó a disminuir todo lo que sea violencia altamente lesiva, que era el tema de los homicidios o los enfrentamientos entre pequeñas bandas que dejaban las grandes bandas que están dedicadas al narcomenudeo. Lo que sí se está viendo ahora es esto que vos me decías, el tema de que se empieza a incrementar los que son oportunistas. Y entre toda esta cuestión de amenazas, empiezan otra vez a reflotar el plata o plomo, que son estas amenazas que te dejan un cartel. O por ejemplo, anoche pasó uno que estaba escribiendo, que es muy gracioso, cerca de la Facultad de Ciencias Económicas, Oroño y 3 de Febrero, hay un negocio y a las 9 de la noche, yo no sé si la empleada, uno de los clientes se dio cuenta y llama a la policía. Cuando caen los del comando, había un hombre que en vez de tirarle el papel donde decía, ponele, decía 5 muertos, tenés hasta la medianoche, 65.000 pesos, o si no, bala. Lo que hizo fue, en vez de dejar ese papel, llegó al negocio, le pidió una lapicera, lo anotó en su papelito, y nada, lo detuvieron ahí. Y después, bueno, lo intentó romper, pero nada, no estaba armado, nada. Pero son estas cuestiones, sí, oportunistas, que ya que están, aparte, o sea, el comando cayó al toque porque es un lugar céntrico, pero bueno, hay muchas familias que la pasan muy mal porque están en los barrios y no tienen esa respuesta. Ayer eran las 9 de la noche cuando hizo esto. Escuchame, ahí concretamente el gobierno está planteando el apoyo a las medidas, digamos, a un proyecto de ley a nivel nacional con respecto al tema de imputabilidad de los menores, ¿no? Achicar la cantidad de años para penarlo, lo que significa fundamentalmente muerte. Digamos, es un tema que, más allá que el planteo que hace Puyaro, dice, lo que defienden a esta gente es que se lo lleve a la casa, dice. Sí, a mí me parece que esa declaración está de más, pero bueno, nada. Son declaraciones acordes a esta época y como vienen en línea con el gobierno nacional. A mí lo que me parece es que hay un montón de cosas que hacer antes que bajar la edad de imputabilidad. La verdad es que se tendría que hablar con un experto, pero el tema es, Burris también leí y escuché en estos últimos días que quería llevar la baja de imputabilidad a 12 años. El tema es, ¿qué haces con esos chicos? ¿Los metés con los adultos? ¿Creás otra cárcel? No hay cárcel para los adultos, desgraciadamente, por la situación límite que hay. Y... A mí me parece que hay que hacer algo, que es verdad que hay que hacer algo con menores, hay que hacer algo. El sistema funciona muy mal, y es verdad que los menores que delinquen quedan dando vueltas, pero no porque la ley se lo permite, sino porque el sistema está mal. Las personas que tienen que cumplir su función no las cumplen. Y la ley tiene parámetros para hacer un seguimiento, para reinsertarlo. A mí me parece que entre todos nos tenemos que dar una o entre todas las instituciones, también mismo el periodismo, tenemos que entrevistar más profesionales, más expertos, y dar una discusión seria sobre qué medidas podemos hacer y que duren a largo plazo. Porque en algún momento de estas medidas rápidas, de decir, bueno, sí, bajamos a 12 años. Pero también hay que ver cómo se sanciona, cuáles son los delitos. Porque por ahí dicen, no, son los homicidios, los delitos graves. Pero, y si después también meten adentro a los chicos que hacen amenaza de bomba, cuando tienen un examen, cuando pasa algo, en vez de cobrar una multa a los padres. Hay un montón de situaciones que las personas piensan que nunca le va a pasar a uno. O cuando dicen de endurecer este proyecto de ley, cuando ahora la prisión preventiva se va a poder estirar 15 días, vos durante 15 días podés estar detenido sin saber de qué se te acusa. El fiscal tiene 15 días para ver si te imputa o no algo. Pero vas a estar detenido 15 días. Y el fiscal, si no tiene todavía suficientes indicios en tu contra, puede pedir otros 15 días. Ahora, todo el mundo dice que sí porque vienen pasando un montón de cosas. Pero, si a vos te acusa, no sé, un vecino, te peleas con un vecino, te acusa el vecino... Sí, o falsa denuncia por bronca entre vecinos. Tenés un accidente y tenés la mala suerte de que una de las personas involucradas fallezca y otro familiar te acusa de un homicidio que en vez de que fue culposo, fue doloso. Vos también vas a estar en la misma condición. No es solamente los delitos graves y de narcotráfico. Nadie está exento de un proceso. Y me parece que tenemos que garantizarnos, o te denuncian por algo, te dicen, no, compraste una moto, con la miseria que hay un montón de gente que compra cosas usadas. Sí. Un caso que se está dando, casos que se están dando acá en Rosario. Un montón de gente, hay veces que ven, le secuestran el auto y a lo mejor el auto tiene otra numeración, tiene esto, tiene lo otro, no sé qué, o las motos generalmente son, donde después le salta el pedido de captura. Y esa persona va detenida, hasta que después se comprueba que en realidad se la compró a otra persona porque no tenía un mango, porque se la habían robado antes, entonces la compró lo más barata que pudo porque tenía que ir a trabajar y los colectivos no andaban. Hay un montón de cosas que hacen que, me parece que tenemos que darnos una discusión entre todos. Lo primero que hace falta para los chicos, educación, comida y trabajo. Eso es lo que hace falta. Es que para mí esa es la base, y eso es lo que también está fallando. Las escuelas son expulsivas, están muy llenas de gente, y no por desmérito de los docentes, que hacen lo que pueden con lo que tienen, sino por años y años. Tampoco es este gobierno el culpable, ni el anterior, es como que todo fue fallando, y me parece que si hacemos soluciones rápidas, yo creo que en algún momento va a implosionar por otro lado y se va a caer toda la estructura. Entonces, en algún momento se tiene que dar. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los gobiernos tienen plazos. Entonces, como generalmente todas estas medidas, todas estas discusiones, todo esto lleva un montón de tiempo, nadie se quiere arriesgar a pasar el proceso. Así es. Bueno, María del Ángel, agradecerte por el momento, seguimos en contacto. Le deseo muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Un saludo y disfruten del cine. Muy bien. Ahí está María del Ángel desde Bianco, periodista ella del Ciudadano de Rosario y de otros lugares ahí, trabajando en Rosario, oriunda de nuestra ciudad, al cual agradecemos.